Hola, este domingo 20 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, hora de Lima, Quito, Bogotá y México, 13 horas, hora de Santiago en Chile, 14 horas de Buenos Aires, Argentina, estaremos junto con José Rodríguez con nuestro webcast dedicado al Día Mundial del Reciclaje. Esta cordial invitación para tomar conciencia y sensibilizarnos sobre la importancia de reciclar y sobre todo de reutilizar nuestros objetos que le podemos dar un nuevo valor y uso. Además, estaremos hablando y presentando el proyecto ganador Reciclaje de Aceite, un proyecto que en Buenos Aires, Argentina, se viene implementando con notable éxito y en la cual se está recolectando aceite para ser reciclado y reutilizado en forma de jabón. Entonces no te lo pierdas el próximo domingo 20 de mayo a las 12 del mediodía, hora de Lima, Quito, Bogotá, México, 13 horas, hora de Santiago, 14 horas de Buenos Aires, en nuestro webcast dedicado al Día Mundial del Reciclaje. Soy William Vegaso Muro y en esta cordial invitación estamos encontrándonos entonces siempre en Puentes al Mundo, nuestro canal El Mundo de la Ciencia.